ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 2 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisbeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro se compromete con la clase obrera. Hasta el 13 de mayo se realizará la auditoría de producción de las máquinas de votación. Faja petrolífera del Orinoco cumple 11 años de nacionalización. Celebrarán bicentenario del natalicio de Marx con un congreso internacional. Clase obrera boliviana conmemoró Día del Trabajador. Nacionales. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, conmemoró el Día Internacional del Trabajador. Quiero agradecer a todo el pueblo trabajador, a toda la clase obrera del país, felicitarlos hoy, porque hoy es el día de los que producen, de los que crean con sus manos la patria. Hoy es el día de quienes sostienen con su trabajo el esfuerzo diario, permanente. Así que le doy mi abrazo a la mujer trabajadora, al hombre trabajador, a la juventud trabajadora que se levanta, al Plan Chamba Juvenil. En este sentido, aprobó bono para la clase obrera del país, cuyo depósito será este martes. Yo he establecido 10 millones de bonos de la clase obrera, de apoyo especial a la clase obrera, que es apoyo a la familia venezolana, un bono único, especial, por 1.500.000 bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Bono de la clase obrera, a partir de mañana, primero de mayo, le sale su bono, 1.500.000. Por último, instó a la clase obrera salir a votar en las próximas elecciones. Son las 12:34. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Hasta el 13 de mayo se realizará la auditoría de producción de las máquinas de votación a utilizarse en las elecciones del 20 de mayo, de acuerdo al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Cultura al Día. El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Néstor Ovalles, indicó en referencia al reciente aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional que ningún aumento salarial genera inflación, ya que se realiza en beneficio del pueblo. El aumento de sueldo no tiene que ver con la inflación. Nosotros no nos vamos a cansar de decir esto para quien nos escribe. No ha sido comprobado, es más, ha sido demostrado que la inflación en este caso no tiene relación con el aumento de salario. Categóricamente, la inflación está intervenida por razones de carácter político. Categóricamente, los aumentos de salarios son un mandato constitucional. Repito, artículo 91 de la Constitución establece que el presidente tiene la potestad como alta magistratura de producir aumentos salariales en la periodicidad que él determine. Nosotros pudiéramos tener, como lo mostramos, inflaciones bajas en los momentos más difíciles. Después del golpe de Estado del 2002, el presidente Chávez decidió producir el aumento de salario. Es un mandato, pero además ese es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. En el primero de mayo, antes y después del primero de mayo. Son las 12:36. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A partir de este martes 1 de mayo, los precios de los productos, bienes y servicios en los establecimientos deben expresarse tanto en bolívares como en bolívares soberanos, tal como lo establece la Gaceta Oficial de fecha 22 de marzo de este año, que oficializó la reconversión monetaria. Para ampliar esta información, escuchemos un reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias. De este martes 1 de mayo, en los establecimientos comerciales, los precios de los productos, bienes y servicios en los establecimientos deben expresarse tanto en bolívares como en bolívares soberanos. Tal como lo refiere la Gaceta Oficial 41.366 de fecha 22 de marzo de este año, que oficializó la reconversión monetaria. Para tales fines, el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, en días pasados, sostuvo una reunión con representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para promover la colocación de precios a los productos bajo el esquema del bolívar soberano. Con la reconversión monetaria, se logra una mayor eficiencia en el sistema de pagos, que se verá favorecido con el manejo de cifras más pequeñas. Así lo estima el Banco Central de Venezuela. Tweets del día. Ayer el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró el 11º aniversario de la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, acción promovida por el comandante Hugo Chávez, comenzando así la soberanía de los recursos energéticos de Venezuela. Noticias del Alba. La clase trabajadora boliviana, junto al primer mandatario Evo Morales, encabezaron este martes los actos conmemorativos del Día del Trabajador y también celebraron los 12 años de la nacionalización de los hidrocarburos en el país andino. Son las 12:38. Somos cultura. El presidente argentino Mauricio Macri autorizó el ingreso de tropas estadounidenses este miércoles sin consultar al Congreso de su país. Según varias fuentes desde Argentina, esto implica la integración de las Fuerzas Armadas Argentina con lo de Estados Unidos y la naturalización de la presencia de tropas norteamericanas en el territorio. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este miércoles, la sede de la Comisión Electoral Suprema de Libia fue atacada por cuatro sujetos armados, dejando al menos 7 personas muertas, entre ellos 3 vigilantes de la sede de la autoridad electoral. Aún no se tienen las identidades de los atacantes. 12:39. Cultura. Como parte de las actividades conmemorativas por el bicentenario del natalicio de Karl Marx, el 3 al 5 de mayo se llevará a cabo el primer Congreso Internacional Marx en el siglo XXI, Desafíos para la Transformación del Mundo Actual y la Revolución Bolivariana. La cita es en el Auditorio Gastón Parra Luzardo del Banco Central de Venezuela. Somos cultura. PDVSA, la estancia ubicada en Altamira, realizará este miércoles 2 y jueves 3 de mayo talleres complementarios denominados Vestir a la Cruz de Mayo, en horario de 2 a 4 de la tarde. La entrada es libre. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Las 12 y 40 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.